bajar el rostro cuando todo sale mal. No es confiar cuando llega la aflicción, querer abandonar. No es confiar, derrumbar todo tu mundo porque no das más. No es confiar, rendirte ante el problema cuando hay que orar. Confiar en Cristo es creer lo que no ves. Cuentas con Dios y Él no va a fallar jamás. Es tiempo de aprender a confiar. Solo escucha, te voy a mostrar. Seguir caminando cuando no das más. Seguir mirando hasta que ahí no está. Seguir cantando en el dolor y en tu llorar. Esto es confiar en la tormenta, confesar que hay paz. Hacia el vacío sin temor saltar, tan solo porque Él te envía. Esto es confiar. Momento que tienes que orar. No es confiar, poner la mano en el arado y mirar atrás. No es confiar, tirar la toalla sin la lucha empezar. No es confiar, buscar la solución sin a Jesús clamar. Confiar en Cristo es creer. Esto es todo.